Ahora en Radio Nauta. Barullo, política, cultura, humor, actualidad y un poco de delirio. Radio Nauta. FM 106.3. Muy buenas noches, señores pasajeros. Bienvenidos a Radionauta Airlines. Por favor, póngase cómodo, suelte sus cinturones, apague su celular, prepárese un fernecito y préndase un pucho. Llegaremos a destino a las 0 horas. Este es el vuelo número 10 de Barullo. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Barullo en Radionauta. ¿Qué pasó al principio? Había como un comunicado. Es que tuvimos un problema con Radionauta. Un problema, no, algo copado. Nos podían sintonizar desde los aviones. Mirá qué copado, o sea que nos escuchaban. Sí, hubo un problemita. Estaba en las líneas argentinas, el único vuelo que le quedaba. El aeropuerto. Y estaban haciendo zapping ahí en la radio y agarraron Radionauta. Claro, dice cosa que los pilotos desobedecían las órdenes, se podía escuchar Radionauta. Bueno, ese fue un problemita que tuvimos en la radio. Yo me los imaginaba, por ejemplo, buenas noches a la audiencia. Me los imaginaba, por ejemplo, escuchando, no sé, el programa de Mami Chulas los viernes. Arriba del avión. Arriba del avión, claro, yendo a Australia. Claro, el problema fue ese, que la frecuencia de nuestra radio estaba interfiriendo el tema de los aviones y es un problema. Sí. Por eso que habíamos perdido un poquito de frecuencia, pero todo rápido, los trámites y ya estamos. Cayó la CNC, normalmente. Todo se solucionó todo. Todo normalmente. Y no solo normalmente, sino que ahora estamos saliendo por la FM 98.7 en La Madrid. Estamos en 98.7 en general en La Madrid. Por nuestro pueblo. Un nuevo concepto en radio, el eslogan. En el interior de la provincia de Buenos Aires también estamos retransmitiendo. Un saludo a todos. Un saludo a Fede, se nos está sacando a Fede Maldonado. Y a toda la gente de La Madrid. Y a toda la gente. A Julián, que hoy estuve hablando, que no tenía internet en la casa, le digo, pero hoy podés escuchar. Pero hoy ponés la radio. 98.7. Qué barro. ¿Qué tenemos para hoy, Gastón? Hoy tenemos un programón que nos han faltado. ¿Integrantes? Integrantes, sí. O sea que dos columnas no vamos a tener, pero igual tenemos visitas. Sí, hay mucho material. Sí, y que sí. Nos viene muy, muy bien. Sí. Aparte nuestro décimo programa. Nuestro programa 10. Décimo, claro, está ahí. Sí, el vuelo número 10, decía Baruch. Claro, deberíamos brindar, por lo menos abrir un vinito. Yo ya estuve tomando, no sé. Yo también. ¿Ah, sí? Ya estuvimos sí, tomando adelante. Un vinito. Ah, no me avisan, cualquiera. Quizás no alcance, pero. Claro. Pero bueno. Bueno, ¿y? ¿Qué tenemos hoy? Yo voy a hablar de periodismo gonzo. ¿Y eso? Bueno, lo dejo ahí. Está bien. ¿Bren? Yo voy a hablar un poquito de aborto. Ups. Y nos va a acompañar Egli, que sabe mucho del tema. Lo comprobamos la semana pasada. Sí. Y bueno, vamos a hacer una columna entre los dos, a ver qué sale. Perfecto. Y después vamos a ir viendo cuestiones de actualidad. Estamos en una semana que está pasando de todo. Hay muchas cositas. Muy poco importante, sí, pero de eso todo. Eso es cierto. Algunas sí. Yo traigo una que está buena. Ah, sí. Dentro de todo está buena. Vamos, bueno, la audiencia se va a tener que quedar a escuchar. Se tiene que informar. Uh-huh. Vamos a un temita de arbolito. Dale. Y enseguida comenzamos. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. (Risa)

el tema del aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara de Diputados de la Nación. Él mismo consiguió 53 firmas de distintos diputados de distintos bloques políticos, lo que implica que otra vez vuelve a las comisiones para que sea tratado, porque necesita de 130 firmas para que sea, digamos, para que pase al Congreso a votación. Así que, en principio, tenemos un proyecto, en verdad son varios proyectos, pero hay uno que está impulsando la comisión, yo no me acuerdo exactamente. La campaña nacional, por la legalización del aborto. Eso, sí. O por la despenalización. O por la despenalización del aborto. Y este grupo de gente que genera esta campaña, propone un aborto seguro, legal y gratuito en hospitales públicos para todas las mujeres. Claro, que deseen interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Claro, exactamente. Para después, para, digamos, pasado ese periodo, ya hay como más limitaciones. Uh-huh. Que sería para cuando la mujer ha sufrido violación, cuando corre riesgo la vida de la mujer, y para casos en los que el feto tiene, digamos, problemas, enfermedades genéticas o de malformación. Claro, sí. Y en casos también donde la mujer no puede decidir por sus propios medios, y porque, bueno, por ahí no sé exactamente cómo se le dice en la ley, pero se habla de alguna deficiencia, sí, o algo así. Entonces, bueno, en ese caso se necesita una representación legal que... Claro, igual firme. Que para las niñas, digamos, para la mujer menor. Exacto, las menores de 14. Sí. Que necesitan el consentimiento de alguno de los padres o del tutor legal. Exactamente. Sí. Bueno, esto es un proyecto, no es, para todos aquellos que no están muy en tema, no es una ley aún. Está bastante impulsada y hay mucha gente que se está movilizando por esto, y además en el marco de otras leyes que se estuvieron aprobando, como, qué sé yo, la de asignación universal por hijo, la de matrimonio igualitario, la identidad de género. La identidad de género, la de muerte digna, digamos, son todas leyes que tienen que ver un poco con esta idea de defender el derecho humano, ¿no? Sí, y creo que el año pasado estaba la ley de, digamos, en contra de la violencia contra la mujer, también hay una de esas. Claro. Que se implementó. Bueno, en principio queríamos comentarles algunas cuestiones del articulado de este proyecto. Es una campaña que en principio fue presentada como proyecto el 28 de marzo de 2007. Sí. O sea que ya tenemos unas cinco años. Sí, hace como 5 años que se viene presentando en la Cámara de Diputados, y bueno, y nunca llega a la cantidad de votos necesarias para que pase a la siguiente instancia. Igual cada año, ¿no? Se va como haciendo más social el debate, va llegando a más, digamos, más sectores de la sociedad, y se está animando más a discutir la sociedad el tema del aborto. Sí. El gran problema, digamos, es que siempre fue un tabú, y existe la confusión que generan los grupos que están en contra, que se ponen a discutir de aborto sí y aborto no, cuando en realidad la ley sale por una cuestión de salud pública, de la defensa de la vida de las mujeres. Exacto. Que al realizarse abortos clandestinos, porque el aborto se lo van a hacer o se lo van a hacer, uh-huh, se hacen abortos clandestinos en condiciones muy precarias, y además de sufrir, digamos, el señalamiento, ¿no?, de la sociedad por querer hacerte un aborto, este prejuicio enorme, sufren unas condiciones terribles en las que terminan con infecciones, perdiendo todo el aparato reproductor y siendo maltratadas, porque después no quieren ir a los hospitales porque los maltratan, mismos médicos, ¿sí?, se oponen a estas políticas y entonces terminan muriendo. Claro. Mujeres que muchas de ellas tienen hijos. Sí, y sobre todo estamos hablando de poblaciones de bajos recursos. Claro, obvio, porque las que tienen recursos pagan y se los hacen en lugares donde aparte nadie va a decir nada, nadie las va a señalar, nadie las va a juzgar. Sí, que inclusive no siempre la idea de pagar te garantiza que del aborto o de esta operación salgas con vida. Sí, no. pero bueno, en general sucede que hay mejores condiciones en el caso de un buen pago que, claro, que en el caso de una, de un aborto con, en una casa, por claro, decirlo de alguna manera. Sí, en una, o en un boliche donde no hay un nada. Lugar clandestino, claro. Claro, completamente clandestino y sin recursos. El tema es cómo se enfrenta esto en la sociedad y qué papel del Estado, qué papel juega el Estado en esto. A mí me parece particularmente que el Estado debe hacerse cargo de estas políticas, que son políticas de salud públicas, claro, que no puede dejar que haya un número tan grande de mujeres que se esté muriendo por este tipo de prácticas. Claro, pero aparte el Estado debería hacerse cargo, ¿no?, desde los inicios de la cuestión, empezando por educación sexual, que también hay una ley que obliga a las escuelas, a todas, a dar educación sexual a los niños, para, digamos, como método de prevención es el mejor, la educación siempre es el mejor método preventivo. Exacto, sí. Y a partir de ahí, bueno, la educación, los métodos anticonceptivos gratuitos, y bueno, eventualmente, si eso funcionara bien, los abortos se reducirían muchísimo. Pero en el caso de que suceda o que alguien lo necesite, el Estado también debería hacerse cargo, claro, como decís vos, por parte de una cuestión de salud. Sí, sí, sí, y parte de la práctica de salud pública, ¿no? De implementar, claro, políticas públicas. Lo que pasa también con la educación sexual es que se ha mal implementado por presiones de distintos sectores de poder, que no, que les parece mal que se enseñe educación sexual. Cuando, o sea, cuando lo que se quiere enseñar es eso, a que la gente se sepa cuidar para no tener que llegar a una situación así. Porque no es que las mujeres, como creen muchos, van, no sé, tienen relaciones sexuales porque total después me hago un aborto. Ninguna mujer tiene ese pensamiento. Y la que tiene ese pensamiento es muy ingenua o no tiene ni idea de qué significa pasar por un aborto. Sí, exacto. Y también es falta de educación sexual, eso, que no sepa qué significa pasar por un aborto. Entonces, el prejuicio de que la mujer que se hace un aborto es una tal por cual, o que lo hubiese pensado antes, y todas esas barbaridades que uno lee o escucha, como que no vienen al caso. Porque aparte te meten en la falsa discusión de si el aborto es malo o bueno. O sea, la ley no está promulgando vamos todas a hacernos un aborto, abortos para todas. Sí. No es así. No. Es abortos porque hay mujeres que se lo van a hacer igual y se van a morir. Uh-huh. O van a sufrir terribles, digamos, situaciones de salud porque se lo van a hacer igual. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, tiene todo un trasfondo social, económico, político que tiene que ver con esto de cómo se van armando culturalmente las sociedades por falta de una economía que les garantice los mínimos recursos para poder desarrollarse. Entonces tenemos familias de infinitos hijos o de infinitas, digamos, o donde el tema de la figura del hombre en la familia es una figura violenta, la mujer está sometida, entonces inclusive hay sometimiento en lo sexual y digamos, hay toda una cuestión cultural ya, y sobre todo en lugares donde, no estamos hablando por ahí de las grandes ciudades, aunque también sucede, en lugares conservadores, pueblos pequeños, barrios humildes, en los lugares, digamos, de las provincias sobre todo, donde la iglesia es más fuerte, los estados provinciales son mucho más corruptos y hay otros intereses y otros negocios. Y también estamos hablando de un sistema de salud también corrupto, porque hay médicos que lucran con esto y arman un sistema corrupto de abortos clandestinos, hay intereses de empresariales que te venden instrumentación para eso, hay todo un entramado de grandes intereses que están generando que un porcentaje, un 30% de mujeres. Sí, la mortalidad materna, el 30% es responsable. Digamos, el aborto clandestino tiene la responsabilidad del 30% de la mortalidad de las madres. Ajá. En el país. Y eso más o menos un número de, no me acuerdo exactamente, pero leíamos. Serían 3.000 por año, lo que leí. 3.000 por año. De muertes. Ajá. O sea, tenemos en este momento alrededor de 3.000 mujeres que mueren por practicar abortos clandestinos. La mayoría son de jóvenes y pobres. Claro. Terrible. Sí. Una situación terrible, desamparo total. Y bueno, en esto, entonces, nuestro reclamo es hacia el Estado, primeramente, y en segunda instancia hacia aquellos que están ocupando puestos políticos, que tomen un poco de conciencia y que por ahí lean más la letra fina de las cuestiones y se informen, porque digamos que 3.000 mujeres se mueran no es cosa menor, así como no debería existir ninguna otra cosa de semejante. Entonces, bueno, en principio todos los diputados, los senadores que tienen que aprobar estas leyes, que no obren en función de intereses personales y que no obren en función de también de sus religiones, de sus creencias anteriores, porque la verdad es que es hablar de un sistema muy retrógrado. Un sistema político retrógrado. Aparte, son los mismos sectores que se oponen a la educación sexual. O sea, no sé cómo sería para ellos, ¿no? La situación. No enseñamos nada de sexo, de cómo se deben cuidar, no repartimos métodos anticonceptivos, no realizamos abortos. ¿Y entonces qué? O sea, ¿cómo terminaría? ¿Qué es lo que si está pasando pobre, en realidad? Jodete, perdón la claro. palabra al oyente, pero es así. Si sos pobre, jodete. Si sos rico, pagá. Claro. Esa sería la postura, ¿viste? Se escudan detrás de una postura religiosa o de una postura antiabortista por no sé qué, pero sí. Pero la verdad que no tiene sentido, ¿no? Pero aparte es toda la línea desde el inicio, que está, digamos, frenada, toda la educación sexual en las escuelas está frenada, los anticonceptivos no tanto, pero no se sabe, o está esta, como decías vos, la cultura de que... digamos, la violencia que se ejerce sobre la mujer, hombres que no quieren que la mina se cuide, que las violan, que ella, digamos, no tiene tiempo, no puede, no sabe. Uh-huh. Entonces, hay, digamos, todo un sistema muy opresor sobre la mujer en el sentido este de la maternidad, ¿no? De elegir, de poder elegir cuándo y cómo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros claramente, entonces, bregamos por educación sexual para empezar, decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Eso es, y es para una eso consigna nada más. Que, sí. que no, no es para poder abrir las piernas cuando se nos antoje, que claro. también deberíamos poder. Exacto, sí. Y disponer de todos los métodos anticonceptivos que queramos. Y otra cosa que es más personal, como una opinión, que el hijo o el, digamos, el no es el hijo, digamos, esa del producto de las relaciones sexuales, que son de que es un embarazo, es de a dos, la mujer y el varón, y siempre se recae sobre la mujer, ¿no? O sea, si la mujer se hace un aborto, ponele, la castigamos a ella, lo que sea. ¿Y el hombre cuándo se hizo cargo de eso? Porque esa mujer necesita un hombre para ser quedar embarazada. Sí, sí. Y como que nunca aparece ni en la discusión, ni en la ley, ni en ningún lado. Eso a mí me llama poderosamente la atención. No sé cómo sería, pero pues, es como para pensarlo, ¿no? No, sí, es otra discusión. O sea, es otra discusión. Eso a nivel legal es cambiar el sistema judicial, sacar el machismo del sistema judicial, que ya sería... Claro, pero de todos otro lados. Proceso. Si vos tenés una buena educación sexual, donde, digamos, donde de la sexualidad o el género está, digamos, enseñado desde un lado igualitario o con derechos para todos, el hombre va a dejar de ser tan necio, no todos, pero eso de no cuidarse porque es muy macho, porque como que se va a tener que hacer cargo. O sea, vos podés educar al varón y a la mujer para que los dos se cuiden, porque de última el embarazo es de los dos, biológicamente cae sobre nosotras, pero el embarazo es de los dos. Sí, claro. No, sí. Entonces, efectivamente, naturalmente es así. Claro. Bueno, y como último queríamos comentar que también hubo un fallo judicial. Ah, sí, es muy muy interesante lo del fallo este. Sí. Muy bien, no sé dónde fue, en... En Chubut. En Chubut, que una niña de 15 años... Fue violada por el padrastro. Por el padrastro, sí. Eso sucede muchísimo, lo hemos escuchado desde que pasó lo de la nena de Entre Ríos. Claro. Que fue y vino con esta cuestión. Han salido un montón de casos de niñas violadas que resultan embarazadas. A raíz de este caso, La Corte Suprema, no sé bien cuáles fueron las instancias, cómo llegó a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema como que emitió un fallo en el que zanja esta dicotomía que tenía el artículo 85 de la ley, donde, no sé, o sea, según la interpretación uno podía interpretar que solo era no punible para casos de mujeres violadas, la ley decía, y deficientes mentales. Es terrible. Y la dicotomía era si eran mujeres violadas o además, ¿no?, mujeres deficientes mentales, o si tenía que cumplir las dos cosas, se entiende, una mujer deficiente mental violada. Como estaba esa dicotomía, muchos jueces que no están a favor de esta práctica se agarraban de eso para no dejar, digamos, a nadie. Claro, tiene que ser deficiente y además estar violada. Eso, claro, es lo que decían los jueces que estaban en contra. Era la interpretación. Claro. A raíz del fallo de la Corte Suprema por este caso, se salvó, digamos, eso. La Corte Suprema dio el fallo de que no. De que toda mujer que llega a un hospital y firma una declaración jurada donde ella dice que fue violada y que el embarazo es producto de esa violación, tiene derecho digamos, a hacerse la práctica del aborto antes de las 12 semanas, me parece. Sin que medie, o sea, sin que exista ni la orden judicial. Ni la denuncia siquiera. Claro. Porque cuando uno hace la denuncia, se tendría que comprobar, o sea, tendría que fallarse que eso es violación, y obviamente sabemos que para esa altura el pibe tenía 5 años. Claro, ¿no? Sí. Sí, entonces, los tiempos de la justicia son... Sí, infinitos. Entonces con esto se zanja la dicotomía y se allana, digamos, ¿no?, el camino de cualquier mujer que ha sido violada y que no quiere denunciar por miedo, uh-huh, o por lo que sea, por vergüenza, por un montón de cuestiones, a que se pueda practicar el aborto en un hospital público y de forma gratuita, ¿no? Sí. Eso es muy, muy importante. Sí. Sí, bueno, estamos muy contentos por ese fallo judicial de la Corte Suprema, sí, de la Nación, porque la verdad que... Y porque antes era terrible. No, y además da el puntapié para que ahora se pueda avanzar en una ley nacional de aborto. Sí, es como un precedente. Antes incluso, si se me permite contar un pequeño caso, acá en La Plata hubo una mujer que tenía una nena deficiente mental, bueno, capaz que no era nena, pero su edad mental era tal, que fue violada por un tío, quedó embarazada, y esta mujer movió mar y cielo para que le puedan realizar un aborto. Estaba violada y era deficiente mental. O sea, como que hasta para cualquier juez cumplía las dos condiciones. Igual hubieron recursos de amparos de médicos que no le permitieron realizar, o sea, se hicieron recursos que frenaron la práctica y así, y llegó, creo que, a tener el bebé, porque se le pusieron tantos palos en la rueda que al final lo terrible. Es o el sea, mismo pero sistema de salud desde adentro te pone las trabas, ni siquiera, sí, la justicia. Es que además de la justicia, claro, amparándote en la justicia, en sabe Dios qué cosa. Y o sea, y esto como que en ese caso ya ni siquiera procedería. Lo que pasa que es cierto que también vos vas a un hospital, te agarra un médico que no tiene ganas, no quiere, o qué sé yo, su religión, etcétera, y después no lo quiere hacer o te lo hace bueno, mal. Bueno, pero una de las cuestiones que tiene este proyecto de ley que pasó por diputados en marzo, la de la campaña, exactamente, la campaña, sí, es que aquel médico que no quiera participar de este tipo de prácticas, no tiene que obligatoriamente estar de acuerdo, pero tiene que avisar con 30 días de antelación hasta 30 días posteriores de aprobada la ley, sí, de que no quiere realizar abortos en el hospital, uh-huh, en el centro de salud. Entonces, a partir de eso, quedaría reducido a un número que sí quiere y sí tiene que hacerlo, y entonces está obligado a hacerlo porque hay una ley, uh-huh, que dice eso. O sea, que a partir de esa ley confluirían varios puntos que mejorarían este porcentaje que es siniestro. Otra vez repetimos, 3.000 mujeres o alrededor de 3.000 mujeres por año. Sí, aunque sean 20. O aunque sea no tiene una, que pasar. Es terrible. Aparte, esos son los casos verificados. No saber cuántos hay que... Claro, sí. Esas son las estadísticas, ¿no?, generales, pero sí, claro, sí. En general siempre se redondea hacia abajo, así que... Así que sí. Bueno, me parece que por hoy es bastante suficiente. Claro, sí. Si les parece, escuchamos un tema de Lila Downs. Ay, sí. Dale. Más linda. Gracias. Wow, wow, wow, wow, wow.

Arte Radio Televisivo Argentino, Cablevisión Sociedad Anónima, Multicanal Sociedad Anónima, Radio Mitre Sociedad Anónima y Teledigital Cable Sociedad Anónima solicitaron dos suspensiones del artículo. Sí, es todo lo mismo, es igual, ¿no? 161, sí, es el monopolio, digamos, pero tiene diferentes nombres. Ahora hay otro monopolio igual, pero... Ahora hay guerra de monopolios, me parece. Ahora hay dos monopolios que se están enfrentando y hay algo en el medio que no se dice. Pidieron la suspensión de dos artículos, el 41 y el 161. El 41 intervino el Estado y no, digamos, no se suspendió. Y el 161 sí. Vamos a compartir un spot que tenía la Coalición por una Radiodifusión de la Democracia allá por el 2009, que habla un poquito acerca de este tema. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemusic, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Ahí escuchábamos un spot que hablaba acerca de esto, ¿no? Cómo también presionaban y hoy son, no sé si se ponen en víctimas, pero están ahí llorando por una cuestión que nos favorece a todos. Pero por otro lado también es cierto que no se ha hecho demasiado. No, hasta ahora no se vio ni demasiado pero nada, esto, ¿no? Es un avance muy importante. La cuestión es que ya no tendría que estar pasando esto. Ya Clarín se tendría que haber desprendido de 200 licencias y las siguen teniendo. La medida cautelar vence el 7 de diciembre. Pero lo que vence el 7 de diciembre justamente es la medida, el recurso que buscó Clarín para no tener que desprenderse de esa licencia. Ya se tendría que haber desprendido hace rato de eso. Sí, sí. El tiempo que daba la ley ya venció. Se amplió por la medida. Cuando vence la medida, ya está vencido hace meses el plazo. Es decir, que Clarín tiene hasta el 7 de diciembre para desprenderse de 200 licencias. Es un dato más que interesante, ¿no? Nos demuestra que en realidad tiene muchísimo poder el oligopolio Clarín. Los vendieron durante 20 años. Prácticamente la realidad estaba planteada desde ese punto. Era una vidriera. Más allá de que ahora faltan muchas voces todavía, pero bueno, espero que se aplique. Así es. Había dado un plazo mayor de un año, no mayor a un año, y no se cumplió. Sí, igual a mí me cuesta creer que se aplique. Ojalá que el 7. Sí, se va a aplicar. Fallo, te digo, fue unánime por Lorenzetti, Highton, Fight, Petracci, Maqueda y Zaffaroni. Estoy cansado de promesas. Vamos a ver. Pero está bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a confiar en que sí, vamos a luchar, vamos a seguir militando en la ley de medios para todos. ¿Es así o no? Bueno, vamos a escuchar a Pollera Pantalón, que es una banda que va a tocar el sábado, paso el chivo, el sábado en el Club Bochín, a las 24, toca con el Manijazo, también le recomiendo el Manijazo. Manijazo, sí. Y Pollera Pantalón la van a escuchar ahora, así que creo que sale 25 pesos anticipadas en Jason, la entrada. Así que bueno, por ahí nos vemos ahí, vamos con Pollera Pantalón. Al cortel. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy.

Como que no hay mucho más para jugar. Radionauta. Tuiteanos en Radionauta FM. Por Twitter, Radionauta FM. Oídos del más allá y del más acá, que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Vamos llegando ya a las 11 de la noche, ¿eh? Ya casi mitad del programa tenemos. Bien. Así que hay que pedir la comida, pasa, ¿no? Rapidísimo el tiempo. Esto sí, de que somos tres. Una cervecita por ahí. Estás desde hoy diciendo que querés cerveza, Pato. Por ahora, favor, ahora bajo esto es un programa serio. No, o bajo, vos no sabías. Bajo y dejo de prometer. Bueno. Tenemos algo para contarles. El viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de mayo va a haber el Festival de Candombe en el Galpón de Tolosa. El viernes 25 va a haber una charla a las 19 sobre candombe de Quareim. El sábado 26 va a haber grupo de danzas comunitarias, va a estar el desfile de comparsas. Esto, para los que no saben, en las calles de Tolosa, en 3 y 526, se juntan todas las comparsas de candombe de la ciudad de La Plata y alrededores y hacen todo el desfile. Sí, este encuentro es a nivel nacional, creo. Mirá, es el encuentro no de candombe anual ese dato. Del 25 de diciembre, sí. De mayo. De mayo. Se viene haciendo, creo que es, si no es el cuarto, este es el quinto. Sí, son unas 20 organizaciones, 22 que. Sí, a nivel nacional. De candombe que van a, que van a participar. ¿El sábado o el domingo? Eso es el sábado, a partir de las 14:30. Y el domingo tenemos. Bueno, el día de despedida, así que supongo que va a haber una. Uy, que haya fiesta en la Puente. Claro. Exacto. Ah, sí, va a haber qué una buena fiesta. Están las fiestas en el Galpón de Tolosa. Sí. ¿Y esto qué sería, sí, el domingo? No, el sábado es la fiesta después de la jornada de candombe en las calles de Tolosa. Bueno, pues acabamos de tirar otro chivo también para el sábado, así que hay dos buenas opciones. Recuerden que la semana pasada la señorita Brenda trató sobre la República de los Niños. Uy, sí. Resulta que los vecinos se organizaron y el próximo sábado 2 de junio a las 16 horas van a estar ahí en la República de los Niños para manifestarse en contra de este proyecto. Ah, muy bien. Así que todos aquellos que quieran apoyar. Para los que no saben, ¿no? El proyecto era básicamente transformar la República de los Niños en un parque de diversiones. Y en esto está Scioli. Además. Sí, privatizarla, concesionarla. Claro, ese es el primer objetivo. Después vemos cómo lo hacemos. Claro. Y en esto está detrás Scioli, Bruera y Tinelli. Tinelli también. Te lo juro por Dios. Sí. En la pelotudez está siempre. Tinelli. Entretenimiento. Claro. Metámonos en negocios no conducentes para poder bailando, lavar dinero. Bailando por un niño van a hacer, ¿no? Ahí. Van a, creo claro, que bailando vos, por un niño. La estrategia es que vos entras a la ciudad de los niños y lo primero que hay es un caño. Claro. Y la nenita chiquitita de 5 o 6 años, claro. Deben montar todo un show, güey. Sí. Va reclutando gente para el programa. Claro, después seguís caminando, viste que es como un camino largo que te lleva a la ciudad y hay chicos cantando. Claro, y así se siguen los shows, claro, hasta la montaña rusa. Una buena estrategia de Tinelli para mantener su programa por los siglos de los siglos. Claro. Arranca sí, de los claro, niños. Es bueno, es reclutando gente. Bueno, así que eso. Tenemos fiesta candombera en el Galpón de Tolosa, 3 y 526, sábado 25. Perfecto. Yo quería. 26, perdón. Simplemente un comunicado. La semana pasada las lluvias fueron terribles, no acá en La Plata, pero sí en el interior. La ciudad de Azul se inundó. Uy, sí, sí, verdaderamente sabíamos. Se inundó. Y bueno, hay un montón de gente afectada que tuvo que ser evacuada. Así que todos aquellos que quieran colaborar con ropas, alimentos, colchones o cualquier cosa que crean útil para los vecinos de Azul, pueden ir hasta calle 47, número 840, entre 11 y 12, de 9 a 12 y de 15 a 20 horas, a colaborar. Hay tiempo hasta el jueves. La Casa de Estudiantes de Azul. ¿No? Sí, el Centro Universitario Azuleño. Bueno. Bien, perfecto. Bueno, entonces, seguimos. Dicho esto, continuamos. El under no existe. Alguna vez existió en algún garage de Seattle. Hoy es solo una moda de feria americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se produce en serie por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como el under. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclauducables que rompen sus maras alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbia, de rock. Engañó a Roger Waters. Empecé a escribir. Era como una orgía de flashes fotográficos de paparazzi pasados de anfetaminas. Se solicitó que no utilizaran cámaras con flash, pero no todos hicieron caso. A muchos no les gusta que le digan lo que no tienen que hacer. Sea prender una bengala o sacar fotos. Es inútil. MC Atoms y Master of Ceremony han llegado a decirles que se los iba a ametrallar si se paraban. Que se los iban a confiscar las cámaras de fotografía y que los callarían si no guardaban silencio. Que los pondrían contra la pared si fumaban marihuana, eran negros o judíos. Hasta se construyó un muro entre ellos y la banda para no tener que ver a estúpidas caras de asombro y devoción. Pero la audiencia permaneció y creció. Se fue comportando tal y como quería. Con las mismas caras, pero menos chillones. Eso fue progresivo, como crecer de a poco. 10 años atrás, los encendedores todavía ocupaban el lugar de las cámaras digitales. Los VIPs no estaban tan de moda y nadie soñaba ni siquiera con pagar más de 100 pesos por una entrada. Pero las cosas cambian en 10 o 30 años. Y atraviesan una obra. Y esa historia atraviesa a la persona que atraviesa el tiempo y los cambios justo con la obra atravesada, atravesadora de atravesados. Si 10 años atrás todo era igual y nada era distinto, Roger Waters no se hubiera encontrado con Alejandro de las Casas y Carlota Esteban en Ezeiza. Durante el año pasado, cuando la vorágine por conseguir una entrada colapsó las breterías de las trastiendas, miles de personas concurrieron a hacer fila para caer todos juntos con los niños de la picadora de carne de The Wall. Los tickets desaparecieron en unos minutos y segundos después ya estaba la adorable reventa en internet. Las quejas contra Libepaz se multiplicaban también. No importaba si eran 50 o 300 personas en la fila. Sacar una entrada llevaba 3 horas promedio hasta llegar a la boletería, una de las dos junto a la cancha de River, dispuestas por Libepaz, para solventar las entradas solicitadas en todo el país. Durante este tiempo de espera, uno podía fumar cigarrillos, leer parte de 2 libros, una de todo el país, perdón, fumar porro, masturbarse, primero mentalmente y luego físicamente. La gente no parecía inmutarse, todos parecían cómodos y adormecidos. Mientras tanto, la boletería esperaba con entradas que en la web ya parecían como no disponibles. Así Fénix y Entertainment Group y Pop Music festejaron una fusión con un negocio que sería redituable en $25 millones. En este marco, la ópera rock compuesta por Waters resultaba una obra anticapitalista que solo se podía realizar por las vías que propone el capitalismo. Tarjeta de crédito, descuentos bancarios, compra de tickets por internet, merchandising oficial, butacas, y todo lo demás. Todo como parte de una entrada que sustentaría no solo el sonido cuadrofónico y las luces, sino las pantallas, las proyecciones, la alta definición, el equipo técnico y la producción en general. También puede hacerse porque ya no tiene miedo de perder su dinero. El tipo tiene 68 años y de fracasar nuevo su carrera ya tiene todo arreglado y podría trabajar como doble de Richard Gere. Esto es un texto de la revista Doctor Gonzo. Es una revista argentina que la pueden encontrar en la web revistadoctorgonzo.com.ar. Y lo que quería hablar era del periodismo gonzo. Por eso se llama así esta revista. El periodismo gonzo comenzó en Estados Unidos de mano del periodista Hunter Thompson, que empezó a armar una especie de periodismo distinto en el cual el periodista se involucraba en la nota de tal manera hasta que podía modificarla. Él iba a entrevistar a alguien y se metían en la realidad hasta el punto de podían poder modificarla. No era un espectador ya, sino que intervenía. No contaba, sino que intervenía. Hasta podía modificar la historia. El periodismo gonzo se caracteriza por eliminar la división entre sujeto y objeto. A veces le da más importancia al contexto que a lo que realmente está pasando. Mezcla ficción y no ficción. Y mezcla más que nada objetividad y subjetividad. Queda inmerso, digamos, en lo que está contando. El tipo es un actor más. Es un actor más de esa realidad. De hecho, puede llegar a modificarla, puede hacer. Y es muy interesante, si les comento, si quieren investigar sobre Hunter Thompson. Hay un documental, hay una película que se llama Pánico y Locura en Las Vegas, es sobre él. Y él inventó todo un género que se metía con lo marginal, con lo prohibido y con cosas que estaban mal decirlas, en teoría. Era un periodismo extremo y sincero. Y la noticia tenía límites entre lo literario y lo real porque estaba todo el tiempo mezclado. Y bueno, vamos a escuchar una mínima parte de un reportaje de Enrique Sims, que es un periodista y filósofo argentino, que él fundó en los años 80 una revista que llamaba Cerdos y Peces, que justamente continuaba con esta línea de periodismo. Y algo similar, ¿viste la revista que hablamos el otro día, Todo Piola? Sí, la de... Tiene algo de eso, de periodismo marginal y de involucrarse tanto en las cosas que termina siendo parte. Vamos a escuchar un cachito de Enrique Sims, donde nos dice un poco qué es el periodismo gonzo. Hay un periodista que yo hace poco escribí en la mano una nota sobre él, que murió hace poco, que es Hunter Thompson, sí. Que inventó lo que se llama el periodismo gonzo. El periodismo gonzo, lo que trata de denunciar lo que se llama el periodismo jurisprudente. Es el periodista que está al lado del Código Penal, al lado de la psiquiatría y al lado de la moral. Entonces, por ejemplo, violan a un chico y dice, ah, te sale algo. No, bueno, vos no estás acá para juzgar al violador. Claro. Vos tenés que entrevistarlo para comprenderlo. Eso es un juez, un policía, vos no sos policía, cabrón. ¿Qué venís a juzgar vos? Y claro, todos juzgan, cromañón, juzgan todo. Y por otro lado, el periodismo que inventa la realidad. Vos sabés que la palabra realidad quiere decir orden del rey. Entonces la sospecha del verdadero periodismo es que la realidad no está dicha, hay que decirla de nuevo. Hay que luchar contra esta magia de palabras, esta hechicería del periodismo global, de la radio, de todo el día, que lo que hace es comentar la vida y acortarla. O sea, suceden y ya la hablan, ¿viste? Cuando más corto, cada vez más rápido. Sí. Se pierde una chica en Palermo, se pierde porque se perdió, carajo, jala que se pierda. No, ya están todos ahí, bla, bla, en el micrófono, persiguiendo la vida, persiguiéndola para asfixiarla. Bueno, acabamos de escuchar a Enrique Sims, fundador de la revista Cerdos y Peces, allá por los años 80. Él es un baluarte del periodismo gonzo acá en la Argentina, que todavía se continúa, hay gente que lo continúa. Este periodismo es muy interesante. Hay un documental que se llama Vida y Obra de Hunter Thompson, el periodismo gonzo, se llama así el documental, que está muy bueno. También, como dije anteriormente, Pánico y Locura en Las Vegas, una película muy conocida. Es muy conocida esa película. Vos sabés que no sabía que trataba de esto, no la vi nunca, pero la escuché. Y uno de los personajes, interpretado por Johnny Depp, es él. Igual es media caricaturesca la película. Lo toman un poco en broma. Hacen esas cosas, ¿viste? Un poco en broma. Pero en realidad es muy interesante ese tipo de periodismo. Y bueno, les recomiendo que busquen en internet, que lean. Hay cosas en internet. Cerdos y Peces, una revista que no se consigue prácticamente, pero en internet hay un par de capítulos. Y bueno, esas dos películas que les recomendé, el documental. Y también que chumen a Enrique Sims, que ya lo he nombrado, que es un representante de ese género acá en la Argentina. Y para despedirnos vamos a escuchar un audio de él, porque él también es monologuista. Y en su forma de hablar y todo se va a entender un poco lo que es este periodismo gonzo, que es alternativo y a veces marginal. Es raro,

Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Continuando un poco con lo de la semana pasada, ¿o no? Que sí, hablamos. Traje algo, una noticia que engancha con lo de la semana pasada, que hablamos de la ley SOPA, que es esta ley que se presentó en la Cámara de Diputados de Estados Unidos, que parece que se aprobó y que se quiere implementar, como siempre, en todo el mundo. Viene de allá la ley y se quiere aprobar en todo el mundo. Y le van cambiando los nombres por países, son como sucursales. Sí, ¿no? La ley SOPA, la ley. Sí, Fideo. Acá sería la. Sí. El tema que la ley SOPA lo que plantea es que es la regulación de Internet con el trasfondo de la propiedad intelectual, ¿no? Pero con ese trasfondo te vigilan las comunicaciones, no podés pasar un archivo, no podés. Te vigilan todo. O sea, sí, nada. Te agarra un gobierno que quiere vigilarte de todas formas y te vigila. Igual, lo que prohíbe es la descarga de Internet, el uso de blogs donde poder expresarte, lo de poner link a otras páginas, no se va a poder. No se va a poder copiar textos, o sea, todo una cagada. Todo lo que hacemos por internet, lo grosso que tiene internet. Y ayer me enteré que Proyecto Sur tiró hay un proyecto de ley que es todo lo contrario a eso, que se ataja antes de que llegue esa. Se atajó antes de que llegue, digamos, lo está previsto. Sí, igual no sé si se va a aprobar, pero está bastante piola, que plantea que la cultura es un bien social y por lo tanto, todo lo que. Esta ley es solamente con internet, pero justamente habla de la cultura. Entonces no es que dice no hagamos nada, sino que va a haber una ley que ampare que sí se puede pasar todo lo que sea cultura para el pueblo, pero sin fines de lucro. O sea, vos podés pasar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero que va a haber una ley que lo ampare, o sea, pasar texto, pasar audio, pasar películas, link, todo. Como tendría que ser, en realidad. Mientras no sea con fines comerciales, es un bien cultural, me parece perfecto, ojalá se apruebe y que no le cambien demasiado el. Pero bueno, se va a encontrar con esa presión de la ley SOPA que viene de arriba y esto que está piola, está piola. Otro tema que se podría profundizar más adelante acerca de esto de cuestiones de la privacidad, ¿no? En esta nueva seguridad que se está intentando imponer en la República, la presidenta aprobó o va a aprobar un proyecto en el cual no solo se identifica a las personas por su huella dactilar, sino además por sus rasgos en el rostro, su rostro. Es decir, que por una cámara podrían saber quién sos. Es una tecnología de punta, ¿no? Que heredamos de los muchachos del norte. Las cámaras, qué tema las cámaras. Y pues pasaría a ser tan válido como la huella digital, los rasgos de la cara. Y se le haría a los bebés recién nacidos. Uy, qué. Es decir, qué que se le tomarían las huellas, porque cada huella se sabe que es única y cada rostro también tiene particularidades únicas. Y eso en el fondo es muy fascista, me asusta. No, totalmente. Sociedad totalmente sí. Controlada por cámaras, te controla internet, ciencia ficción. Bueno, un dato no menor es que en la Universidad de La Plata se están implementando cámaras en todas las facultades, sobre todo a los trabajadores. Yo que soy trabajadora de la universidad, la verdad que por ahora en nuestra facultad no las implementaron, pero ya hay numerosas que sí, que implementaron cámaras dentro de los lugares de trabajo. Es muy perverso, en la parte privada ya se está implementando, tengo una prima que trabaja en un estudio y tienen cámaras. Y sí. No solo el audio, o sea, las dos cosas, audio y video. A lo que nos ha llevado la tecnología. Un control horrible. Sí, en principio, bueno, por supuesto todos los trabajadores de la universidad están siendo monitoreados. Sí, y además desde el gremio y desde las asambleas de las facultades están haciendo reclamos porque realmente no. ¿Y cuál sería el objetivo de esto? Vigilado o controlado, porque estamos hablando de trabajo, de un lugar donde es legítimo, o sea, donde te tienen que respetar los derechos, ¿no? Los derechos individuales. El problema no es tanto para qué, cuál es la idea inicial de eso. El problema es que cuando quieren utilizar MAR, tienen todos los mecanismos para vigilarte. Que va a pasar y pasa. A mí me parece que son violaciones, ¿no? Violaciones a los derechos individuales. Claro, pero el argumento viene a ser la seguridad, que a veces yo no creo que la seguridad pase por una cámara instalada que te esté monitoreando todo el tiempo, sino por otras cuestiones, ¿no? Y entonces hay que ver también los argumentos, que parecen válidos, pero en realidad son una mentira. Sí, no, bueno, los argumentos son siempre los mismos. O sea, esto de la seguridad, porque el de afuera que te viene a robar, no sé, roba el ladrón de carteras, digamos, entonces por eso te ponen una cámara.

calmé hasta el final. Argentina va a triunfar. Un aporte a la boludez colectiva. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Escuchábamos a Bombita Rodríguez en el corte. Sí, personaje de Capusotto. A mí es uno de los que más me gusta, verdaderamente. Sí, y también un aporte a la boludez colectiva. No sé si sabían que tenemos ese pequeño spot. Habría que buscar. ¿Podría la gente recomendar aportes a la boludez colectiva? Recién escuchábamos el de Menem, que decía que iba a ir a la estratosfera. No, era el de Alfonsín. Síganme. Ah, no, era el de Menem. No, de Menem. El síganme que no los voy a defraudar. Que no los voy a famosa defraudar. Frase. Podría ser otra, por ejemplo, el que depositó dólares. Recibirá dólares, ¿no? Claro. Sí. Se dice Méndez. Ah, Méndez. Perdón. La palabra o la otra es mala suerte. Sí, o hay que tocarse el testículo izquierdo, dicen. Claro. Para... ¿Y en nuestro caso qué? Bueno. Y no sé. Ah, la mama izquierda. Bien. Para terminar de lo que hablábamos recién, el proyecto este que decíamos de Cristina se llama Cibios y va a intervenir muchísimo en lo que es las marchas y las manifestaciones, ¿no? Mm. Esto de que por una cámara sepan quién sos. Y se llama rostro biométrico, el detalle que sabe... Ailey. Sí, que nos decía Ailey. Y bueno, es darle un poder a la policía impresionante, porque los tipos saben quién sos, te ven por una camarita, qué sé yo. Sí, más del poder que ya tienen, ¿no? Sí, pero ahora se lo están sirviendo a... Sí. Terrible. Bueno, pero nosotros luchamos por los derechos humanos y con el zaraza todos y para todas. Hoy decía una milanesa de soja para todas. Claro, pues milanesa de soja para todos. Perfecto. Vamos a tirar un dato. Hoy en Página 12 salió un pequeño informe sobre el empleo juvenil. Esto nos toca a todos, a todos los que somos jóvenes, me voy a incluir. Dice que la Organización Internacional del Trabajo advirtió que la situación laboral de las personas entre 15 y 24 años se viene agravando a causa de la crisis internacional y que en Argentina la tasa de empleo, de desempleo juvenil aumentó al 17,1%. Aumentó. Sí, jóvenes entre 15 y 24 años. Así que. ¿Eso aumentó o eso es el total? No, aumentó. No, perdón, ese es el total, el total. Sí, lo dije mal yo, perdón. No, y además el total del que, el que dice. Sí, es el total y bueno, estamos llegando a ese número. Un 17,1% del total de jóvenes entre 15 y 24 años. La verdad que es un dato no menor. No, pero digo, además que no debe ser tan real tampoco, o sea, el 17. Sí, pero es... Tirale un... Claro, sí, sí. El doble. Pongámosle, claro. Un poco más. Un 20 o 25. ¿Y qué es trabajar, no? Porque en el censo decía, trabajás una hora por semana y ya eras trabajador. Ah, sí, el último censo, sí, poblacional. Te paguen la hora mucha plata, no... Claro, exacto, sí. Hoy encontraron el Gran Rex, tiro el tema simplemente para ver qué se puede opinar. No tires bombas. En realidad esta noticia es un boom. Y, sí. Dice que encontraron una bomba en el Gran Rex que estaba programada para mañana a las 16 horas cuando iba a disertar el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. No me diga. Sí. Igual fuentes no... Fue Bin Laden. Seguro fue Bin Laden. Fuentes no oficiales dicen que en realidad la iban a poner en Vélez porque viene Arjona. Pero le erraron, parece. Otras fuentes dicen que en realidad se equivocaron. Hoy están dando un abrazo a tribunales para pedir por Macri. Dicen que en realidad pensaron que el abrazo en el Gran Rex. Dijeron, buenísimo. ¿En serio? Se juntan todos. ¿Está eso? ¿Abrazan a Macri? Sí. Hay gente que lo quiere abrazar. En este momento me parece que están abrazando a Macri en tribunales. Oh, por Dios. La verdad, ¿eh? Qué gana. Hay que tener ganas. Sí. Ah, no. Hay que tener ganas. Y a la bomba. Y a la bomba esta... Sí. ¿Quién encuentra una bomba? A ver, ¿quién va a desactivar? Oh, encuentra una bomba. El que limpia. La policía. Claro, totalmente. Claro. Uno se imagina que, no sé, viene el escuadrón de investigación. León. Viene el expresidente de Colombia. Claro, no, el rojo o el verde, el rojo o el verde operativo. Un robot, viste, qué sé yo. Claro. No, la encontró la que limpia. Claro. ¿Y la desactivó ella? No, no, llamó a gente especializada en eso, pero sí, que no tenía ni idea que podía haber una bomba en el Gran Rex. Sí. Y pasó lo que pasó siempre, ¿no? Rojo, verde... No, eso la verdad, ni idea. Bueno, pero no explotó. No, no explotó. Eso es lo importante. Qué lástima. Bueno, no, hablando de eso, sí. ¿Qué más tenemos para decir? No, por ahora me parece que nada más. ¿Vamos a despedirnos con una bomba? Y nos vamos con la bomba. Podría ser la bomba loca. Mira, no me di cuenta. Ahora me di cuenta. ¿Nos vamos con una bomba entonces? Dale, nos vamos con una bomba. Pero con la bomba de otra provincia. La bomba tucumana. Claro. Nos vamos con la bomba tucumana hasta el martes que viene. Váyase todo a la Re Gran Rex. Hasta la semana que viene. No nos dejan irnos acá. Nos quedamos, Fer. Nos vemos. Radionauta FM 106.3.